Recuerdos que nos marcan. La verdad que viéndolo a Torres de vuelta me emocionó, porque con él vivimos momentos muy difíciles, como muchos que todavía siguen siendo protagonistas de la industria automotriz. También lo vivió Piña del lado de las rutas terminales, que fue el tequila, donde sufrió toda la industria. Estuvimos al borde de unas tantas veces que casi volcábamos. Y cuando vimos que se nos caía, desplomaba la venta, me reuní con Torres desesperado ahí en Palomar. Y le dije: Torres, no sobrevivimos. ¿Y qué hacemos? Entonces yo le dije: bueno, yo preparé una propuesta en la cual hagamos turnos rotativos, en algo flexible. Y bueno, pero me voy a tener que acompañar a verlo al jefe para que se lo explique, ¿no? Y ahí fuimos a verlo al sindicato, a Lorenzo Miguel, y le explicamos con Torres qué es lo que queríamos hacer. Después una fuerte deliberación donde Torres me apoyaba y, por supuesto, el Barba Gutiérrez no. Por suerte ganó Torres. Y logramos que la terminal sobreviva a esa crisis. Así que, bueno, fueron momentos difíciles, duros, pero que fueron fortaleciendo esta industria tan importante para el país. Marca. Otra radio. Esto era esta semana, esto pasó esta semana, y tiene dos aristas, ¿no? Por un lado, la que después referirá Carlos en torno de qué hablamos cuando hablamos del acuerdo automotor, que fue presentado poco menos que como la quinta esencia de la recuperación industrial de la Argentina, y tiene esta otra beta en donde Macri habla frente a un tipo de la UOM, Torres, a propósito de cómo gracias por habernos salvado en aquellos flexibles años. Flexibles, buscó la palabra. Y además, turnos rotativos y todo lo demás. Es decir, en definitiva, traducido, le hemos hecho pagar a los trabajadores la crisis, y con el sacrificio de los trabajadores salvamos nuestra empresa. Más o menos es eso. Vos me decías del acuerdo automotor. Sí, en primer lugar yo diría es un típico anuncio del PRO. Faltaban los globos amarillos y después era un típico acuerdo de los que nos tienen acostumbrados. Un montón de expresión de deseos sin ninguna medida específica, realmente. Deseos, ¿qué quiere decir? Porque si a vos te fijas, es como siempre, digo, vamos a eliminar la pobreza, decime cómo, porque si no me decís cómo es. Entonces el plan prevé alcanzar 1 millón de unidades y crear 30.000 puestos de trabajo hasta el 2023. Esto dato es de la agencia oficial Telam, que resume el acuerdo. Como meta intermedia, 750.000 automotores para el 2019. Vamos a empezar por ahí. 750.000 automotores es un volumen similar a lo que se produjo en la Argentina de entre el 2011 y el 2014. Estamos hablando de autos por año. Autos por año. Así que, la verdad, no veo cuál es el esfuerzo, cuál es la inversión, cuál es la novedad, si van a producir a fines del 2019, lo mismo que se producía en el 2011. Es un datito. Vaya dato, ¿no? Sí. Vaya dato. Pero además, dice que van a crear 30.000 puestos de trabajo hasta el 2023. La UOM informó que desde el inicio de la gestión Macri se perdieron 15.000 puestos en la industria automotriz y se produjeron 15.000 suspensiones. Es decir, que en 15 meses hay 30.000 personas que tienen problemas laborales en el sector automotriz, y que en los próximos 7 años, si el plan se cumple, tendrán soluciones laborales, porque se plantea crear de acá al 2023 30.000 puestos de trabajo. Es una curiosidad de los números, pero además, supongo que está agarrada de la vela prendida, sí, que sí. Brasil se recupere, ¿no? Oh, sí, sí, además acompañada de la necesaria, para ellos imprescindible, mejora de la productividad, que es ni más ni menos que lo que Macri dijo en esto que recordó el clip. Es decir, en realidad es una burla más, ¿no? Son anuncios que no tienen ningún contenido, que yo los quiero vincular con otras cosas. En la reinauguración de la planta de Peugeot, sí, dijo Macri, empezamos una etapa de transición difícil, dura. Tardó 15 meses en reconocer, pero en realidad no dijo nada novedoso, ¿no? Es decir, yo diría la ciudadanía no necesita que el presidente le diga que estamos en una situación dura. Y dijo, lamentaba mucho que la economía para muchos todavía no arranca, porque hay mucha gente que hace 20 años que no le arranca. Entonces, primero, hace 20 años, ¿te acordás qué año era? Parece que para el presidente hace 20 años marchaba la economía. Parece que hace 20 años, pleno menemismo, uh-huh, es la época que él añora. Si uno buscara otro clip, podría encontrar diciendo al presidente Macri, cuando no era presidente y era empresario del sector automotriz y de la construcción, y otros rubros, Menem había hecho una verdadera revolución en la Argentina, así que no. De hecho está ese audio y es más, sí, o menos conocido porque es Macri con Neustadt en Tiempo Nuevo, si no me equivoco. No, ese es otro. Ese yo es lo otro, tengo, cuando dice el gran hacedor. Sí, pero donde él ahí anuncia lo que haría y lo que luego hace el menemismo. Él dice, para terminar con la corrupción, porque el tema en esa nota está él y el papá, yo la tengo muy presente. No, entonces yo lo hago. Está él y el papá, y el Neustadt le pregunta por la patria contratista, ustedes son la patria contratista. Ajá. Y entonces el papá da una serie de explicaciones, dice, bueno, cuando no están bien claras las reglas, los empresarios a veces tenemos, hacemos cosas que no están bien, qué sé yo cuánto. Y él después, el joven Macri de 30 años sentado a su lado, dice, para resolver el problema de la corrupción, lo que hay que hacer es terminar con los contratistas del Estado y pasar al sistema de las concesiones, de manera que el empresario asuma los riesgos. Es decir, en vez de darle a un empresario que construye una ruta, dale la ruta, que ellos lo hagan y que con el peaje se cobren. Es decir, él allí plantea cuál es su visión del rol del Estado, del sector público, del sector privado, etcétera. Pero redondeo, si querés, esta catarata de cosas que dijo el presidente, que tienen todas que ver con algo que Pañi, a quien todavía no desmintieron, como a Bonelli, citó una frase que según él dijo Macri en un asado con sus legisladores. Está con comillas, por lo que tanto deberíamos pensar que es textual. Dice, en la economía que viene va a haber ganadores y perdedores, por sector y por región. Unos están arrancando ahora, otros más adelante, pero algunos no van a tener continuidad en el nuevo sistema productivo. Es decir que bastante clarito de lo que se trata y de lo que viene, ¿no es cierto? Viene un proceso de reconversión donde, basado en el sector primario y en alguna cosa más, se piensa en un nuevo modelo de país. Y respecto al sector automotor, dijo otra cosa que anotémosla porque algún día dijo, que para el 2023 el objetivo es que el 35% de la producción automotor, es decir, si vamos a llegar a 1 millón son 350.000 autos, sí, se coloquen extra Mercosur. Es decir, me estoy imaginando a los franceses, ingleses y alemanes conduciendo automotores fabricados en la Argentina. Marca de radio. Pensamientos en acción. Imagino que querrás comentar algo, aunque bueno fuere breve, en torno del episodio tan comentado de estas últimas horas con Felipe González diciendo Clarín miente. Sí. Para gente que pueda recién sintonizar o que no esté informada, recordamos que estamos hablando de lo generado por la columna de Marcelo Bonelli en el día de ayer, donde dice que según fuentes insospechadas, Felipe González a esto. Estricta reunión a solas, solo de cuatro ojos, le dijo a Macri cuándo va a ir presa Cristina, porque si no, no va a llegar a las inversiones. Sí. Después se produce la desmentida furibunda de Felipe González. Nosotros decíamos, uno dice, tranquilamente Felipe González pudo haber dicho eso en un diálogo informal con el presidente. Lo increíble es hasta dónde llega la presión mediática para el caso, para que Cristina vaya presa o se produzca algún tipo de episodio en torno de eso, como para someterte al escarnio de que venga a desmentirte de esta manera Felipe González. Sí, yo digo que más allá de eso, que hay una vieja costumbre de los medios, Clarín, La Nación lo hacen mucho. Yo me acuerdo en la época de Cristina, aparecían encomillados de diálogos de Cristina con Zanini, los dos solos en Olivos. Paseando a la medianoche en Olivos. Esto es lo mismo. Bueno, entonces, estaban a solas y sobrevolaban. Es una manera fantasiosa de escribir y muy peligrosa. Pero déjame subrayar, Carlos, que como vos acabas de decirlo, Bonelli lo entrecomilló. Pero es que yo te estoy hablando de infinidad de entrecomillados. Esto que yo te leí de Pañi también está encomillado, pero ahí hubo muchos legisladores, que si yo alguno puedo haberlo contado. Cuando vos, un periodista, te encomilla un diálogo entre dos, que por ejemplo se hizo en los jardines de la Quinta de Olivos, qué sé yo, ¿no? ¿Será con los sistemas estos que tiene la Agencia de Seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que espían todo y después le pasan la información? Pero quiero volver a los dichos porque son importantes y yo quiero vincular otra vez. Macri, según esa misma nota de Pañi, dice que le hizo una pregunta a los inversores. ¿Quieren que bajemos los subsidios más rápidamente o quieren que ganemos las elecciones? Ajá. Esto es de una gravedad enorme y hay que decírselo ahora a la ciudadanía. Macri está diciendo que va a moderar su ajuste para intentar ganar las elecciones y hacer un gran ajuste después. Es decir, si les decía lo que iba a hacer no me votaban, les dije lo que querían escuchar y después hice lo que creía que tenía que hacer. Y en el caso de este supuesto diálogo de Felipe González con Macri, mi opinión es que al proyecto macrista ya no le alcanza con la pesada herencia. Y entonces tiene que instalar la cuestión del fantasma del populismo que viene, que puede volver, y entonces te dicen, los inversores dicen que no van a invertir un mango si no le asegurás que esto no va a pasar. Con lo cual, la recesión, el desempleo, el ajuste, la falta de inversiones, todo lo que está pasando, no es culpa de la actual gestión. Es culpa un poquito todavía del remanente de la pesada herencia, pero ahora, sobre todo, de lo que puede ocurrir en el futuro. Titular estos minutos que siguen, docentes Trump, es como muy ¿dónde se juntan? Provocativo. No es provocativo. Es como uno puede encontrar ejes similares. Porque escuchamos, por ejemplo, a la gobernadora de la provincia decir, la provincia está fundida, ¿sí? No tenemos plata, ¿ustedes qué quieren que haga? Entonces, fíjate vos, esto es presupuesto 2017, una ley de la nación. Descripción de otras categorías presupuestarias. A través de esta categoría programática se reflejan las asistencias financieras otorgadas a los gobiernos provinciales a través del Consejo Federal de Educación a los fines de contribuir con el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país que prestan servicios dentro del sistema educativo, tanto en la gestión estatal como privada subvencionada de las escuelas e institutos dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Partida 21.407.709.312 pesos. Esto está en el presupuesto. ¿Sabes por qué no lo usan? Porque eso es lo destinado a educación. Eso es lo que está destinado al incentivo, al fondo de incentivo docente, a la paritaria nacional, a lo que el Estado Nacional le tiene que dar a las provincias. El FONIB que explicaba señor Lesa hace un rato. Algo 21.400 millones y que están ahí, no se usan porque la nación dice, no, esto es las provincias, nosotros no tenemos nada que ver. Dicen queremos cumplir con la ley y violan la ley porque está perfectamente establecido el tema de la ley. Pero ¿por qué pasa esto? Otra vez, es porque tienen que ajustar para que no se les dispare el déficit fiscal y tienen algunos rubros que los gastos les suben. Entonces, fíjate este detallecito. En el año 2015, la Argentina pagó por intereses, el gobierno nacional, por intereses 120.840 millones. En el año 2016, 185.253 millones. Y en el año 2017 va a pagar 245.178 millones. ¿De intereses? De intereses por la mayor deuda que tiene. Esto de los del 2017 es una estimación sobre la base de las tasas de enero-febrero. Okay. Puede subir porque están subiendo las tasas de Estados Unidos, uh-huh. Puede ser más caro, pero para no exagerar, esto es lo que está presupuestado. Entonces, para mantener el objetivo que Duhovne dice del 4.2 del déficit fiscal que está previsto, si le sube por un lado, tiene que bajarle por el otro. Y entonces, hay uno de los recortes seguramente es no tocar esa partida del incentivo docente para compensar otros gastos. Por eso se me ocurrió vincularlo a Trump. Trump dio a conocer ayer, anteayer, su proyecto de presupuesto, el primer proyecto de presupuesto del nuevo gobierno de Estados Unidos. Datos. El presupuesto se achica un cachito, porque también es ajustador Trump, 1,2% respecto al presupuesto último de Obama. Pero el problema es adentro del presupuesto, porque resulta que lo que todos los diarios han recogido, 52.300 millones de dólares más para defensa. Tenemos que volver a ganar guerras, dijo además Trump cuando habló del tema. Pero yo digo, ¿y a quién se lo quitaron? Porque creo que esta es la clave y acá viene la semejanza. Mira, a la Agencia del Medio Ambiente le recortaron el 31% del presupuesto. A los programas de desarrollo, el 29%. A los de trabajo, el 21%. Agricultura, 21%. Justicia, 20%. 16% comercio. Sanidad y servicios sociales, 16%. Ese es son los porcentajes. Los porcentajes de recorte del presupuesto respecto al año anterior. Educación, 14%. Transporte, 13%. Administración pública, sigue. ¿Qué aumentó? 6% veteranos de guerra, 7% seguridad nacional y 10% defensa. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. De viernes a domingo, aprovecha en BEA 70% de ahorro en la segunda unidad de galletitas dulces, fideos secos, hamburguesas Patty, yogur Estrella, desodorantes corporales Dab, papel higiénico Higienol y rollos de cocina Susex. En BEA. Estás ahorrando bien. 17 al 19 de marzo para las sucursales BEA de cada provincia de Buenos Aires y Chubut. Consulta alcance la promoción en locales participantes. Bimar, alfajores, galletitas y budines Bimar. Una marca familiar. Bimar. ¿Bajó la desocupación o los datos hay que interpretarlos de otra manera? Ese es tu cierre. Creo que hasta la propia... Es objetivo que la propia prensa oficialista o paraoficial... No pudo ocultar el dato. Tuvo que decir, muchachos, se está bajando por el efecto desaliento pero de tanta gente que deja de buscar laburo. Es notable, yo creo que es una vez más el famoso tema de la posverdad. Es decir, ¿cómo administro los datos para que la sensación no tenga que ver con lo que en realidad pasa? Presentan un dato del último trimestre del INDEC, del último trimestre del 2016, diciendo la desocupación llegó al 7,6 y en el trimestre anterior fue 8,5, así que casi un punto bajo la desocupación, dice el INDEC. Primer dato, es el valor más alto para un cuarto trimestre desde diciembre del 2009, porque hay estacionalidad, hay trabajo, pero primer dato, es el valor más alto para un cuarto trimestre desde el año 2009. Ahora, la gran trampa es que se mide, y acá vamos a decirlo para que se entienda bien. Para ser desocupado, técnicamente acá y en el mundo entero, ¿quién es un desocupado? Alguien que busca trabajo y no consigue. Lo que sucedió en el último trimestre del 2016 es que hubo efectivamente un efecto de desaliento. Gente que no va más a buscar trabajo y ya no consigo por la edad, porque mi rubro está en crisis, es decir, yo soy textil y están cerrando las empresas, que voy a seguir buscando. Por lo gasto, que gasto plata gasto buscando guita, trabajo. Buscando trabajo y estoy peor. Entonces, y esos no entran en la categoría de desocupados. Se miden, vuelvo a repetir, los que buscan trabajo y no consiguen. Ahora, lo más interesante de todo este comentario es cómo lo califica el INDEC. Por eso yo digo los globos de color y la posverdad. El INDEC no dice desaliento. Dice, disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad. Te juro que es textual lo que te estoy leyendo. Muy buen subrayado, GLDC. Por refugio, no. Refugio en la inactividad. Es decir. Eso es entrecomillado, en serio. Sí, sí, sí, te lo puedo. Tengo el papel acá, si querés te lo muestro. Tengo el papel del INDEC con el membrete del INDEC. No es televisión, pero es así. Esto es como que, vos estás en el medio del campo, no hay, y dice, vamos a refugiarnos de la tormenta, digamos. Es notable. La gente resulta que se refugia en la inactividad porque no consigue trabajo. Es terrible, un comentario incomprensible, reprobable desde donde se lo mire. Los datos muestran que en realidad, en el último trimestre hay 18.000 trabajadores registrados menos que tienen trabajo. Pasó Heller.